Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 12 de diciembre de 2016. Este es nuestro último programa por este año. Y para ello, pues, me acompaña, como es costumbre, mi amigo y compañero Horacio Machado. Buenas noches, Horacio, ¿cómo te va? Buenas noches, Ángel. Bien, ¿y tú? Estoy contento. Yo sé que tú estás contento, yo estoy aquí con las bolas calientes. Estoy contento, yo no sé cómo me siento. Sí, y también está Aparte de contento. Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro, Sí, pues. ahí está el Balón de Oro. Y ganaron en el minuto 90 y pico, una vez más. Por Y supuesto. después, pues las bolas calientes. La Le bola caliente tocó también. otro rival de pacotilla. ¿Qué te puedo decir? Te puedo decir que Bueno, tengo las bolas calientes. pero bueno, habla de ese, pero en su momento. Vamos a revisar los partidos. Adelante, pues. Bueno, el partido, yo vi el partido de Real Madrid contra, no, el Deportivo de La Coruña, perdón. Okay. ¿Qué tienes que El comentar al respecto? primer tiempo yo creía, tenía la sensación de que el Real Madrid iba a ganar así por facilito. Pero en el segundo tiempo, coño, la broma se nos puso peluda. Ahora ya va, déjame atajarte ahí un momentico para hacerte una pregunta primero. ¿Qué te pareció la alineación? Una Bueno, alineación por primera vez este año sin la BBC. Coméntame la alineación ahí, a ver. Te la digo. Keylor Navas, Sergio Ramos y Pepe, Nacho y Danilo, Isco, Toni Kroos y Casemiro, Morata, James y Marco Asensio. Bueno, me parece bien y te lo voy a explicar después con la cuestión del partido, ¿no? El primer gol del Deportivo La Coruña fue por un descuido o por una superioridad de Casemiro, que le robaron la pelota y se la pasaron a José, lo hizo el primer gol él. Okay. Después empató Morata por instinto de gol, que ese ha sido un goleador. Después hizo otra vez el gol José Lu también así por, como decía Luis Herrera, por la voluntad de José Lu de meter el gol. Y el segundo gol lo hizo Mariano, que es un dominicano, que bueno, pues que el tipo cada vez que lo mete, mete gol. Esa es Y la después, flor de Zidane. como tú dices, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. En el 92. En el 92 vino Sergio Ramos, lo tenían agarrado, habían estudiado la jugada y no sé, Sergio Ramos me metió gol de cabeza. Ah, pero ¿por qué tú dices que te pareció bien la alineación y ahorita te metiste en el partido? Explícame por qué te pareció bien la alineación. No estaba Cristiano Ronaldo, no estaba Claro, Benzema, Ronaldo tiene que descansar, pana, porque si no. no estaba Carvajal, no estaba Varane. Pero tiene que dar rotación. Es que eso es lo que yo te he dicho en otro podcast, que yo creo que el Real Madrid tiene una plantilla más profunda que tu amado Barça. Okay. Lo que yo sí creo es que, como tú me estabas diciendo fuera del aire, que hasta dice que Zidane batió el récord de 35 partidos de invicto, que no lo había batido nadie. Zidane, yo creo que ha sido. Zidane ha tenido suerte, yo creo que es suerte, porque Zidane todavía yo lo veo como muy lujoso como entrenador. Como decimos aquí en nuestro país, en nuestro querido país, ha tenido buena leche. Más o menos. En España dicen que tiene flor. Bueno. Es más o menos el sinónimo. Sí. Pero yo creo que cuando a la buena leche o a la flor, como lo vayamos a llamar, le suma este tipo de cosas de que por como decía el técnico del Deportivo, bueno, en un partido donde no hubo incidencia, donde no hubo demora, donde no hubo nada, metieron 5 minutos de sobretiempo, de tiempo añadido. Ni siquiera tomando en cuenta los cambios. Porque si tú dices que tú tienes que dar 1 minuto por cambio, tú tendrías que haber dado 3 minutos, ¿verdad? 3 minutos, entonces esto te quedaron 5 minutos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo cuando vi que quedaban 5 minutos, yo me lo temí, yo, coño, aquí otra vez va a pasar lo mismo de siempre, ahorita viene el mismo libreto de toda la vida. Va a meter gol en el 90 y pico Sergio Ramos y tal cual. Y nuevamente, Hay que darle crédito a Sergio Ramos porque, bueno, el hombre se desmarca y nuevamente cabeceó sin ningún tipo de marca y nuevamente metió el gol. Entonces, bueno, sí, lo mismo de siempre, pero no podemos llamar al podcast igual que el de la semana pasada, así que lo llamaré, no sé, Zidane tiene buena leche o algo así. Bueno, como tú quieras llamar. Sí. El partido, ese mismo día se jugó el partido en el Sadar, un campo que a nosotros por algún motivo siempre se nos hace difícil. En los últimos años hemos perdido ahí y hemos empatado. Bueno, en esta oportunidad pues pudimos llevarnos la victoria mediante un doblete de Lionel Messi y un gol de Luis Suárez. En esta oportunidad pues yo vi a la pareja de centrales que yo quiero ver en el Barça, que es un Titi y Piqué. Fueron los centrales titulares, con Jordi Alba, que se lanzó un muy buen partido, con un par de asistencias, con Sergi Roberto, que jugó bien en el lateral derecho, con Busquets, que le vi algunos destellos, todavía no es el Busquets que estamos acostumbrados, pero ya le vi unos buenos... Disculpa, yo te he dicho que, por ejemplo, por el asunto de la... De la poca profundidad de tu equipo, el equipo de tus amores, del Barça, coño, Busquets no se ha sentado. Yo quisiera saber la estadística de cuántos partidos seguidos jugaba Busquets. Bueno, afortunadamente no se lesiona nunca, pero sí. ¿Está cansado, pana? Sí, sí se cansa, obviamente, y tiene muchos minutos en las piernas, pero yo espero de que le den descanso próximamente. Porque como yo lo dije la otra vez, al recuperar un Titi, tú puedes utilizar a Mascherano, que no jugó en este partido. Que sea otro también, que le den descanso. Sí, le dieron descanso en esta oportunidad y entonces para la próxima oportunidad pudiera jugar ahí en el 5. Después tuvo Iniesta, que jugó todo el partido. Ya se ve que está obviamente recuperado y lo tenemos ahí. Obviamente lo necesitábamos como el agua. Y bueno, el Barça es otro cuando está Iniesta ahí en el medio campo. El que sigue con la confianza de Luis Enrique, y que yo lo sigo criticando y sigo sin entender qué hacía ahí, es André Gómez. En esta oportunidad lo cambió en el 76 por Rafinha. Y arriba jugaron Arda Turán por Neymar, que estaba suspendido, Luis Suárez, que metió un gol, y Lionel Messi, que metió dos goles. Entonces, Rakitic no jugó, estuvo en la banca, tampoco jugó, como dije, el jefecito, y tampoco jugó Diñé. Entonces, pues vamos a ver. Afortunadamente, yo me temía pues que este partido iba por el mismo camino de otras visitas a Osasuna, y afortunadamente pues Suárez y Messi pues abrieron la lata. Entonces, bueno, la tabla de posiciones pues queda como estaba. El Real Madrid entonces tiene 37 puntos, el Barça tiene 31, el Sevilla, que sigue ahí muy cerca de los primeros lugares, está a 30, después hay dos equipos empatados, Villarreal y Real Sociedad con 26, Atlético de Madrid, que está lejos, un poquito lejos de los primeros lugares, 25 puntos. Sí, pues he perdido el último partido. Y después vienen Bilbao, Eibar, etcétera. Entonces, lo que yo quería comentar aquí del resto de la tabla de posiciones es la lamentable campaña que está haciendo el Valencia. El Valencia está en el 17º lugar, empatado a puntos con el Sporting de Gijón, en la zona ya de descenso. Es algo muy lamentable lo de este Valencia, que es uno de los históricos del fútbol español, que ha sido campeón en más de una vez, que ha jugado la final de la Copa de Europa, en fin. Este nuevo propietario, Peter Lim, pues la verdad que no da pie con bola, ni con los entrenadores que contrata, ni con los escasos fichajes que ha hecho. La verdad que yo no entiendo muy bien qué es lo que quiere hacer él con el Valencia, pero así como está, mucho me temo que va a terminar en la segunda división. Dicho esto, a ver, ¿de qué quieres hablar? ¿Quieres hablar de la Champions o quieres hablar del Balón de Oro? Como tú quieras, si quieres hablamos, aquí tengo el sorteo que tú me mandaste por las redes sociales, me mandaste Road to Cardiff. las 16 se cerró. Ok, comienza. Okay, ve hablando ahí de los emparejamientos y ahí entonces cada uno de nosotros damos nuestra impresión ahí. Bueno, Manchester City versus Conor. Ah, ¿qué te parece esa llave? Bueno, debería ganar el Manchester City. Debería, pero tú sabes que el equipo de Guardiola está un poquito, ¿cómo te digo? Un poquito irregular en las últimas jornadas, ¿no? Lleva ya, le han marcado en las últimas jornadas, no recuerdo si son 6 goles en total. En la última jornada perdió con el Leicester City. Está presentando serias deficiencias en la defensa. Y si bien la lógica me dice a mí, como dices tú, que debería pasar, cuidado con el Tigre Falcao, que está en forma y marcó un triplete en el último partido, partner. Sobre todo en el partido de ida, en el partido, aquí yo no tengo los emparejamientos, pero el Manchester City, el Manchester City quedó de segundo, quiere decir que juega su partido de ida en su casa. Entonces, en el partido de vuelta, que debe ser en Mónaco, ahí es donde es peligroso el equipo francés. Tiene que afilarse mucho el equipo dirigido por Pep Guardiola. Adelante, sigue adelante. Que va a decir, va a brincar y va a... Real Madrid versus... No, deja ese para lo último, déjalo para lo último. Sigue con otro. Benfica versus Dortmund. Benfica versus Dortmund, dame Dortmund ahí. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Dame Dortmund ahí porque se vio muy bien, sobre todo en el último partido contra el Real Madrid. Aubameyang está, que quiere demostrar que hoy en día es uno de los mejores delanteros de Europa. Marco Reus también lo mismo. Y vi muy bien al equipo alemán en ese partido, aunque no lo he estado siguiendo. Pero yo creo que es superior al equipo portugués. Bayern versus Arsenal, pues ahí la lógica dice que pasan los alemanes, aunque el Arsenal está muy bien en la liga, pero una cosa es la liga y otra es la Champions. Entonces, no sé, yo creo que ahí el Bayern se la lleva. ¿Tú qué opinas? Bayern pasa. Ok, adelante. Porto versus Juventus. Porto versus Juventus, esta es una de las eliminatorias que yo veo más clara. Lamentándolo mucho para Iker Casillas, pero yo creo que se va a llevar unos cuantos goles de la vecchia señora. Yo creo que la Juventus pasa y gana los dos partidos. También estoy de acuerdo contigo, va a ganar a la Juventus. Ok, adelante. Leverkusen versus Atlético. Leverkusen versus Atlético. En otras condiciones yo diría que el Atlético es favorito, pero es que yo no estoy viendo bien este equipo de Simeone. No lo estoy viendo nada bien. Está, como dije antes, descolgado en la liga. Yo no sé realmente qué es lo que pasa, si es que no termina de arrancar. A lo mejor en Europa puede que le vaya mejor, pero yo veo que este equipo alemán, como todos los equipos alemanes, es complicado. Yo no lo tengo claro, yo no tengo un favorito aquí en esta llave, partner. Bueno, yo me arriesgo con el Atlético, por Simeone y porque son los que reciben en el último partido. Sí, quizá eso sea decisivo, pero lo veo bastante difícil, lo veo complicada esta llave. Adelante. Bueno, París Saint-Germain versus Barcelona. Ahí está, las bolas calientes. Bolas calientes y bolas frías, entonces que... Cuando te toca una bola fría, agarra la que sea el Barça. Bueno, Luis Enrique había dicho que nos iba a tocar el mejor segundo y nos tocó el mejor segundo, nada más y nada menos que el campeón de Francia, con los Cavani, con los Verratti, con todo eso, con los David Luiz, pero a este mismo equipo lo hemos dejado fuera en anteriores eliminatorias, donde inclusive tenían Zlatan, que ahorita no tiene Zlatan. Entonces, si ven un rival de cuidado, yo tengo que poner mi ficha en mi equipo y yo creo que ganamos los dos partidos. Bueno, Sevilla versus Leicester. No, pero... No te quedes callado. Yo opino que va a pasar Barcelona. Ah, bueno, ok. Pero tienes que decirlo, ¿no? Tienes que mojarte. Yo me muevo diciendo que va a pasar a Barcelona. Ok. Sevilla contra Leicester City. Mira, el Leicester City está irreconocible en la liga. No es el mismo Leicester City que ganó sorprendentemente el año pasado. Pero este sí es un equipo que una cosa es en su liga y otra es en Europa. Entonces le fue muy bien en su grupo. Ganó su grupo cómodamente. Y el Sevilla pasó, hay que recordar cómo pasó el Sevilla. El Sevilla pasó, digamos, apenitas en el último suspiro, ¿no? En el último partido. Entonces, aquí yo creo que va a haber una sorpresa. Yo pienso de que el Sevilla va a acusar un poquito el desgaste que está sufriendo por toda esta pelea que está llevando a cabo en la liga. Y aquí yo me voy a ir por la sorpresa. Aquí yo digo que va a pasar el Leicester City. Yo dije que era yo digo... Okay, yo digo que va a pasar el Sevilla. Ok. Árbitro. Ok. Es superior, el Sevilla es superior, pero... Tampoco lo tengo tan claro como el Leverkusen Atlético, donde no puedo dar un favorito. Pero aquí sí me huele que el Leicester City, ya que tiene perdida la liga, va a tirar la casa por la ventana para pasar por lo menos esta etapa. Yo creo que ya hasta los cuartos final llega y ahí sí lo va a eliminar el que le toque. A ver, partner, bolas calientes. Bueno. Real Madrid contra Nápoles. A ver, analízame desde tu punto de vista de madridista de esa eliminatoria. Bueno, desde el punto de vista madridista va a ser es la más papaya para nosotros. Déjame decirte que yo había puesto por ahí en algún post que puse en una red social que le iba a tocar Leicester City. No le tocó Leicester City porque la otra bola que estaba caliente era la del Nápoles. Le tocó el Nápoles, que no es el mismo Nápoles Maradona, que tenía... No, inclusive del año pasado, que tenía el Pipita Higuaín. Sí, el Pipita Higuaín, sí. Y ahorita no tiene ni el Pipita, entonces... Yo te voy a hacer un quiz rapidito. Nómbrame un jugador del Nápoles que te venga a la mente. Nómbrame uno. No me recuerdo. Exactamente. O sea, nadie conoce, nadie que no siga, por supuesto, el fútbol italiano, como yo por lo menos no lo sigo. Hace mucho tiempo que dejé de seguir el fútbol italiano. Tengo simpatía por el Milan, eso sí. Pero nadie que no siga el fútbol italiano puede nombrar un solo jugador de este equipo napolitano. Yo podía nombrar el año pasado al Pipita Higuaín, porque bueno, sí, que el Pipita llegó al Nápoles, pero mira, es un equipo que realmente no debe ser enemigo para el Madrid. Y yo, así como no voy a cansarme de pedir tecnología en el fútbol, que es algo que tiene una inversión considerable, porque tienes que tener las cámaras, bueno, las cámaras ya las tienes, pero tienes que tener algún sistema con alguien que esté revisando el video continuamente, como hacen en la NFL, como hacen en la Major League Baseball, etcétera, en la NBA. Tienes que tener una inversión en una infraestructura. Para tu poder, que es lo otro que yo pido, para tú poder tener un sorteo de Champions o inclusive de los Mundiales de Fútbol que sea medianamente transparente y sin olor a tongo, sin olor a guiso, pues entonces tú no tienes que hacer mayores inversiones. Tú lo que tienes que poner es un bombo, tal como hacen en los, ¿cómo se llama?, en los bingos, y entonces pones la pelotica y alguien que le dé vuelta y saque la pelotica. Y eso no tiene mayor... Ahí nadie va a dudar de nada, porque ahí las peloticas van a estar dando vueltas. Pero con el sistema que tenemos, que conocemos, que el tipo mete la mano y entonces... Y yo no sé quién fue este año, pero otra vez inclusive ha sido un exjugador del Madrid. Entonces mete la mano y le da vuelta y le da vuelta. Y agarra una y la suelta, después agarra otra. Y ahí tenemos la famosa entrevista de Joseph Blatter, donde dijo que él le consta de que por lo menos en la UEFA hay bolas que se enfrían y bolas que se calientan. Bueno, eso es una cosa, y contra como yo tú das por hecho y yo también doy como hecho, el Real Madrid va a pasar, ¿contra quién se enfrentaría? No lo sé. No lo sé porque no sé cómo es este emparejamiento. Bueno, por ejemplo, se puede enfrentar contra el Barcelona, se puede enfrentar contra la Juventus, se puede enfrentar contra el Dortmund, se puede enfrentar contra el Mónaco, se puede enfrentar ahí sí es que se pone la cosa caliente. Bueno, ni tanto, porque el año pasado, por ejemplo, todos recordamos que todos los equipos campeones le tocaron al Atlético. Y todos los equipos, digamos, que habían pasado a cuartos y a semifinales, que tenían menos categorías, le tocaron al Madrid. Entonces, yo te diría que, por ejemplo, si se le sale una rueda a la carreta y pasa el Leicester City, mucho chance que le toque el Leicester City. Con todo y que digamos que no... Supongamos pues que lo que yo estoy diciendo y lo que dicen tantos periodistas por ahí, sobre todo de Barcelona, que sea mentira, que los sorteos sean limpios, es que la UEFA no ha hecho nada por hacerlos transparentes. Entonces, esto que estoy diciendo yo, que estoy sugiriendo yo, que utilicen un simple biobombo, que den la vueltica y que pongan a un niño, así como hacen en la Lotería del Gordo de España, que pone un niñito que saca la pelotita y la canta. Bueno, eso sería algo muy barato. Y que la UEFA tranquilamente pudiera hacer y se eliminarían todas estas sospechas. Pero bueno, esto es lo que tenemos y vamos a esperar cuándo es que sale el calendario, porque no tengo el calendario. Lo que sí tengo es que los partidos de ida van a ser el 14 y 15, unos grupos de febrero, 14 y 15 de febrero. Y luego el 21 y 22 de febrero también. O sea, van a haber unos partidos el 14 y 15 de febrero y otros el 21 y 22. Y los partidos de vuelta van a ser el 7 y 8 de marzo unos y el 14 y 15 de marzo los otros. Es decir, pero que... Está muy ecuánime. ¿Perdón? Está muy ecuánime. Muy ecuánime, ya, ¿por qué? Ya te ha... ¿Cómo se llama? Resignado a las horas calientes. Ah, no, pero, o sea, ya yo lo que he dicho es que yo voy a seguir pidiendo aquí en este podcast, si nadie me escucha, pero bueno, voy a seguir pidiendo que, por amor de Dios, algún día se acaben las bolas calientes y vayan con un sistema que no tiene nada de tecnología, que no tiene nada de costoso, que es un simple binguito. Pero como estamos en época navideña, vamos a hacer los mejores deseos para tu equipo de Barcelona, para el año que viene. ¿Cuál es tu mejor deseo? Mi mejor deseo pues sería ganar el triplete, pero eso es algo que tú no me lo vas a desear. No, pero tú puedes decir tu deseo, yo puedo decir lo mío. Bueno, porque tú vas a tener el mismo, tú quieres ganar el triplete. Todos queremos ganar el triplete. Bueno, pero... ¿Tú no quieres sacar a Luis Enrique? No, yo no quiero sacar a Luis Enrique. Yo lo que quiero es que Luis Enrique aprenda un poquito de los errores y que sea menos terco. A mí hay cosas de Luis Enrique que me revienten. Por ejemplo, no me gusta para nada esa relación que él tiene con la prensa. Él se mete con todos los periodistas prácticamente. Hay preguntas que no le gustan y que es su trabajo contestar. Y se ve que lo hace de mala gana. Ese tipo de desplantes no me gusta. Otra cosa que no me gusta, y lo he dicho aquí, es cuando se pone terco, y en el caso, por ejemplo, de André Gómez, ha sido demasiado terco. El tipo simplemente no calza los puntos. No, el tipo no tiene el nivel. Entonces, él lo tiene enamorado de André Gómez y Luis Enrique, porque me imagino que el tipo se mata en los entrenamientos, y le hace caso a todo lo que le dice, etcétera, pero simplemente el tipo no tiene el nivel, entonces no lo pongas, ponlo de suplente si tú quieres, ponlo en los partidos, qué sé yo, de Copa del Rey, ponlo en los partidos donde más o menos hay un marcador claro, pues entonces lo pones a jugar ahí de suplente, pero no lo pongas a titular, sobre todo en partidos importantes, ese tipo de cosas. A mí no me gusta Luis Enrique, pero considero de que es un buen motivador. Considero que ha sabido manejar el vestuario, considero de que se lleva bien, que no es nada fácil con todas esas figuras que hay ahí. Y tiene algunas cosas que le ha introducido que no tenía, por ejemplo, el equipo ni con el Tata Martino, ni con Tito Vilanova en paz descanse, ni con Pep Guardiola, que es, por ejemplo, La capacidad de pegar de contraataque, la capacidad de disparar desde fuera del área, ese tipo de jugadas que no las hacía el equipo antes, pues el equipo lo está haciendo ahora. Cosa que debería mejorar, por ejemplo, debería utilizar más la cantera. Yo considero de que él ha utilizado poco la cantera y ha utilizado más los fichajes que la cantera. Yo creo que si algo no se ha caracterizado a nuestro equipo es que el ADN Barça. Entonces, jugadores como Seri Roberto, jugadores como Denis Suárez, que han pasado por la Masía, los tiene que utilizar más. Entonces, algunas veces lo utiliza, otros no. Entonces, para contestarte tu pregunta, yo no creo que Luis Enrique debe salir. Yo creo que debe renovar. Y si se tiene que ir, pues entonces yo apostaría por alguien de la casa, alguien como Xavi, alguien como Carles Puyol, para manejar el equipo. Yo no me traería un técnico de fuera en estos momentos. Bueno, ya estamos hablando del año que viene, pues estamos hablando del 2017, Bueno, que es pero cuando él termina su contrato. estamos deseando, ya como estamos en el fútbol de realidad, No, estamos haciendo nuestros peores yo para lo nuestro que equipo, ¿no? sí, yo lo que preferiría antes que se fuera Luis Enrique es que terminaran de una buena vez toda esta casa de brujas que hay con el tema de Hacienda y con Neymar y con Messi y con Mascherano y todas esas cosas. O sea, que se termine toda esta novela que realmente, bueno, que ahorita tiene un nuevo capítulo en el caso de ustedes con Cristiano Ronaldo. Vamos a ver si a Cristiano Ronaldo la fiscalía le pide los mismos años de cárcel que pidió para Leo Messi. Que Leo Messi eran 5 millones de euros y lo de Cristiano creo que son 150. Pero bueno, en fin. Bueno, nada, eso es lo que yo pediría, que se acabe todo ese circo mediático, que bueno, que Leo Messi termine de renovar como es nuestro deseo, aunque todavía tiene contrato, que continúen la buena racha, que yo creo que ya este partido de Osasuna y el partido anterior de Champions, pues fueron como unos partidos bisagres que a partir de ahora, sobre todo con la presencia de Iniesta. Ah, y eso es otra cosa que tengo que pedir, que no haya lesiones de los jugadores importantes. Iniesta es demasiado importante y lo necesitamos sano. ¿Ok? Pida usted, partner. Yo pido que aprenda rápidamente, ¿cómo se llama? Aprenda rápidamente los oficios de entrenadora. Sí, Okay. para mí hasta ahora teníamos demasiada suerte. Que se saque el carnet de entrenador de una vez, que no tiene carnet de entrenador. También, bueno, que pase, ¿cómo se llama? Que pase la sanción del Madrid rápidamente, o que yo creo que el Madrid puede aguantar, que se recupere Gareth Bale. Bueno, eso sí lo va a tener para el primer trimestre. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Que tenga completo, ¿no? El triplete. Bueno, entonces, para cerrar el podcast, bueno, te dejo a ti cancha abierta para que comente el Balón de Oro, el cuarto de Cristiano Ronaldo. Bueno, yo creo que se lo ganó merecidamente. ¿Tú crees? Sí, bueno, porque si te ganaste la Eurocopa y te ganan la Champions. Tengo ahí una, no sé cómo decírtelo, ahí no coincido contigo. Yo considero que el Madrid ganó la Champions sin participación prácticamente de Cristiano Ronaldo, que desapareció en ese partido. Ahí fue decisivo Sergio Ramos con su gol. Ahí hubieron otros jugadores, mucho más importantes en ese partido que Cristiano Ronaldo. Y bueno, si vamos a hablar de la Eurocopa, Cristiano estuvo desaparecido desde el primer partido. Hubo un partido donde apareció, que metió un par de goles y luego volvió a desaparecer. Y en el último partido, recordemos, salió lesionado como en minuto 15, algo así, y no volvió. Volvió, pero tuvo que volver a salir. Y ahí lo que hizo fue salir a animar a los compañeros, y prácticamente era como si le estuviera serruchando el puesto al técnico, porque estaba dándole instrucciones a los jugadores al lado del técnico ahí, en la raya final. Como que yo no entiendo cómo no lo mandaron a salir de ahí. Entonces, para mí, si el argumento es los trofeos ganados, pues entonces deberían dárselo en todo caso a Pepe, que estuvo en las dos finales y las ganó y estuvo jugando todos los dos partidos. Yo creo que el Balón de Oro es algo más que ganar un par de partidos tan importantes. Entonces, y aparte de eso, el jugador no fue importante, no fue decisivo, digamos. No fue decisivo en ninguno de los dos partidos. Lo que pasa es que, claro, es muy mediática la Eurocopa porque es primera vez que la ganaba Portugal y él era el capitán de Portugal y levantó la copa y toda esa cosa. Pero, no sé, no creo que ese debería ser el argumento. Yo creo que debería ser, el argumento debería ser la temporada de Cristiano Ronaldo, que aquí habría que analizar los goles que marcó, las asistencias que tuvo, etcétera, los puntos que le hizo ganar a su equipo, y ahí ya estaríamos en otra discusión. Pero no sé, yo me esperaba realmente que le iban a dar este galardón, pero considero de que, con la mano del corazón, que no se lo merece. Yo se lo hubiera dado, yo pienso que más mérito tuvo, por ejemplo, Antoine Griezmann, fue más valioso para su equipo que el mismo Cristiano Ronaldo, por decirte algo. Y también estuvo en la final de la Champions, que no la ganó, pero estuvo en la final de la Champions. Entonces, no sé, por no decir que Leo Messi, etcétera, pero para no poner otro nombre en el tapete, yo creo que Cristiano, por lo menos por eso, sin entrar a analizar, te digo, porque no tengo los argumentos en este momento para decir la temporada fue buena o fue mala, pero desde el punto de vista de esos dos partidos decisivos, que es verdad que el Madrid ganó uno y que Portugal ganó el otro, pero yo creo que Cristiano Ronaldo en un partido desapareció y en el otro simplemente no jugó. Es mi opinión. Sí, yo te estoy oyendo, tienes razón, tienes tu opinión. Pero votaron capitanes nacionales de todo el equipo. Sí, y periodista. Por cierto, en este año nuevamente se van a separar lo que es la votación de la FIFA, el Balón de Oro, de la revista France Football, que anteriormente era también la que daba el Balón de Oro. Entonces ahorita leí por ahí de que ahorita va a haber un premio al Balón de Oro y otro que se va a llamar The Best. Ese The Best todavía no ha sido otorgado. Entonces, vamos a ver si a lo mejor también se lo da a Cristiano Ronaldo. Entonces, para que se vaya a celebrar allá a Marruecos, donde él le gusta ir. Él agarra su avión particular y se va para Marruecos cuando termina de entrenar. No sé qué tendrá por allá por Marruecos. Bueno, partner, lo dejamos hasta aquí. Sí, bueno, entonces. Bueno, hasta aquí y te deseo un feliz año. Igualmente, igualmente. Y a tu querida familia. Igualmente a todos los tuyos, que los quiero mucho. Y que haya mucho éxito el año que viene. Y bueno, y también para la audiencia, nuestra estimada audiencia, los mejores deseos. Una feliz Navidad, unas felices fiestas y que el año 2017 les traiga todo lo que piden. Vamos a regresar, este podcast va a tener una pausa y vamos a regresar en algún momento del mes de enero y ya tendremos ahí la decisión pues del mundialito. Tendremos algunos partidos de liga ya adelantados y tendremos el calendario de la Champions y otras noticias por ahí que se vayan produciendo. Bueno, Horacio, entonces será hasta el año que viene y muchas felicidades. Felicidades, Ángel, y que a la Madrid. Eso lo dijiste tú. Visca el Barça. No, chao. Chao, pues.